El día 22 de agosto de 2025, en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, tuvo lugar la presentación del libro y conversación posterior con su autora, Maluca Siriani, titulado Enfermería y Salud Mental, una invitación al desacato. Lo que vamos a escuchar a continuación son palabras del rector Jorge López, palabras de la licenciada y profesora Noemí Viveros, quien presenta a la autora, y luego la voz de Maluca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Y bueno, la verdad que un honor que nuestra colega vuelve a su casa y hoy, con un libro tan importante, tenemos que fijarnos que en las últimas décadas lo que ha surgido mucho en la sociedad, esta sociedad enferma que tenemos, y más en la actualidad, es el tema de salud mental. Y que haya hecho un libro una colega de enfermería es mucho más beneficioso porque estamos tratando de encontrar nuestro espacio en el equipo de salud. Y esa es una de las formas de entrar. Así que es un ejemplo a seguir y esperemos que esto continúe y que sigamos siendo parte de la enfermería y de parte de la creatividad. Así que bueno, la verdad es que un gusto que esté acá Maluca. Y bueno, va a ser muy interesante la charla, así que bienvenidos. Y después charlaremos, creo que será un debate. Así que bueno, a disfrutar de esto que es lindo. Y bueno, y esperando que este es un comienzo de una apertura, de que vuelvan los egresados a nuestra escuela, que vengan con lo que hayan hecho. Incluso muchas veces queríamos ver si a contar incluso la historia después de estar fuera de la escuela, como le fue, incluso los jubilados, estamos haciendo un grupo de los jubilados también, para que vengan y expongan y que digan, bueno, cómo fue su experiencia a través de la profesión y después de la profesión. Porque lo que tenemos que lograr, no solamente dentro de la escuela, sino dentro de la profesión, es tener el sentido de pertenencia. Somos enfermeros, somos una profesión, somos de la Grierson, o también, como muchas veces decimos, somos de Cruz Roja, somos de Insalud, o sea, somos profesionales de la salud, que hemos avanzado mucho. Yo que somos, creo que la mayoría del año 80, hemos visto que cómo ha evolucionado el personal de enfermería y nuestra profesión, pero que aún cuesta más, ¿no? Sí, tenemos que continuar, tenemos que seguir con el pensamiento crítico, tenemos que seguir, y creo que parte siempre desde la escuela. Si no lo logramos desde la escuela, no va a seguir a nuevo avanzando. Muchas gracias a todos y bueno, bienvenidos. Muy bien. Bueno, yo un poco para contarles quién es María Lucrecia Siriani, ¿sí? Para nosotros Maluca, para todos Maluca. Ella enfermera, psicóloga, docente de trabajadores de la salud en el campo de la salud pública, salud mental en Argentina, su especialidad. No fue nuestra profesora, mi profesora de enfermería en psiquiatría. Imagínense cómo ha cambiado la carrera, que las materias también van surgiendo nombres distintos, ¿no? La verdad es un placer para mí como estudiante, como alumna y como egresada, tenerte ahora presentando un libro y hoy docente de la escuela. Emociona. Participó en la formación del Sistema Único de Salud en Nicaragua. Imagínense, a veces emigramos también. Y eso nos trae otras riquezas. Fue docente en la Escuela de Enfermería en Salud Mental, en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, por 25 años. En esa estuve yo, alumno. Fue responsable del programa de formación de enfermería en la provincia de Buenos Aires en el año 1988. Que hay egresados. Acá hay egresadas, muy bien. También es alumna de acá, también profesora. Recientemente jubilada, después le vamos a hacer un aplauso. Ahora la madre. Ah, ¿qué? Apenas jubilada. Vengo con los recibos. Una valentía. Ahí de 26 la veo. Se impulsó la toca. Directora Provincial de Capacitación para la Salud en 1997, participó del diseño curricular de postítulo de Enfermería en Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, fue consultora en OPS, participó en la creación de la UNLA, Universidad Nacional de la Luz, dirigió la carrera de Enfermería de dicha universidad y fue autora del diseño curricular de la Enfermería para el Mercosur. Eso, la verdad, el Mercosur sabe lo que fue, lo que es para los extranjeros. Es un mercado común del sur, creado en 2003-2005, más o menos después del periodo de Néstor Kirchner, presidencia de Néstor Kirchner. Antes. No voy a poner el micrófono. 98. En 1929 diseñó con el doctor Guineros el PREA. Este es un dispositivo muy importante. Para ahora, para acá, porque se está funcionando muchísimo en la provincia de Buenos Aires. El PREA es el programa de rehabilitación e internación asistida de pacientes mentales. ¿Sí? Participa mucho en enfermería ahí, muchísimo. Un programa que fue responsable de la capacitación del equipo de PREA de Cabré por 15 años. Y un espacio innovador de salud mental comunitaria para niños, niñas y adolescentes en la casa Tazo, en La Boca, en Cava, ¿sí? Y bueno, en ello recopilo siempre material para los estudiantes y para seguir dando muchas gracias por el insumo, por todo lo que hacen. Con ustedes, Maruca Siria, contame un poquito. Pato, de ahí le puedes hacer foto. Gracias. Nos sacamos con eso. Estoy muy contenta de estar acá. Me accidenté después de 25 años de haber estado gracias aquí. Cambié un poquito, pero poco. Lo que puedo ver ahora es que soy el equipo. De todas las instituciones se pulsó, en todas. Les recomiendo que lean al doctor Fernando Ulloa, la novela psicoanalítica. Él habla de la mortificación institucional. Por eso es que no voy a hablar de mi pasaje por el mejor. Tuve épocas buenísimas y épocas muy dolorosas, con el país, con todos lados, ¿no? Cuando uno toma posición. Pero tomar posición a uno a veces le hace ser marginado, y otras veces, como ahora, me aplauden y llaman la atención, porque no he sido muy aplaudida en la vida. Tengo 75 años y muy contenta de haber vivido lo que viví. Todas estas cosas que dicen, ¿no? Bueno, todo lo que hice, no sé qué, en realidad nada se hace solo. Eso sí lo tienen que aprender. A mí sí. Yo soy enfermera, pero soy básicamente maestra. Soy maestra primaria. Y a mí me gusta enseñar. A mí me gusta transmitir todo lo que pueda saber y sobre todo los saberes que he sacado de experiencia, de la práctica. Todos los que trabajan son investigadores, o deberían ser, ¿no? Deberían producir conocimiento del trabajo. Es increíble lo que uno puede aprender en el espacio de trabajo, pequeño. Si uno puede usar la observación y el pensamiento, el análisis crítico, siempre digo, este libro como todo, este libro gracias a una alumna, ya le pregunté a mi esposa. Pero les decía que nada se hace solo. Siempre es el colectivo, el equipo, y yo tengo una sola virtud: saber elegir la gente con quien trabajar. Eso no me falló nunca. Entonces, todo lo que se hizo, esto que mencionaban, que están las horas para el libro, no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido con gente extraordinaria. No solo colegas, soy anticorporativa, sino como profesionales de todas, sobre todo docentes, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas, acompañantes, auxiliares de enfermería. Cuando yo empecé, la compañera lo sabe bien, en el 88, había más enfermeros empíricos que auxiliares profesionales. ¿Cómo creció la profesión? Que ahora estamos pocos licenciados, pero muchas cantidades de enfermeros profesionales. Pero el tema, y ahora voy a ir con el título para no cansarlo, el tema es no tanto, me parece a mí, los títulos que adquirimos, sino los saberes que adquirimos y para qué sirven, para qué, para quién sirven los saberes que tenemos. Yo hoy no vengo a hablar de una especialidad. Este libro no es de enfermería, es de salud mental. Si ustedes leen el título, es enfermería y salud mental. Hay una diferencia. Yo lo que pretendo, como siempre, una disfrutada, pero me encanta luchar contra bolinas de viento, estoy acostumbrada. No saben la satisfacción que da cuando uno logra alguna cosa, sobre todo por el bien del pueblo, por el bien de todos. Entonces, este libro, estoy en chisme. Yo tenía una alumna de tantas que tuve, que era mañana, tarde y vino. Entonces eran, algunos tipos eran de 120 alumnos. Entonces a veces era, yo todos los hospitales que voy dice, profe, yo no me acuerdo. Yo mire, habré tenido, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, una compañera de ustedes, alumna, no se dice alumna, se dice estudiante. Quería todo lo que yo quisiera. Termina el curso, aprueba, y dijo, me voy a buscar ese cuadernito. Que lo voy a fotocopiar, fotocopio, lo guardo. Era todo tal cual, parecía una taquilla para muchos. Todo lo que había escrito, eso fue el origen de este libro. Entonces, bueno, con esto empiezo a trabajar. Es muy difícil ponerse a trabajar de la nada. Por eso digo, siempre hay otros que trabajan con nosotros, pero sepan más. Entonces, enfermería y salud mental. Lo que pretendo es incorporar esa dimensión subjetiva que tenemos todos los seres humanos. Por un momento, pero más aún cuando nos enfermamos, de lo que sea. El otro día, con un curso que estamos haciendo, a mí me gusta mucho la capacitación en servicio, porque resulta que los alumnos estudian, después empiezan a trabajar y nunca más nadie los capacita. Entonces a mí me gusta trabajar, capacitar a la gente que está trabajando a partir de los problemas del trabajo. Entonces una muchacha nos contaba que trabajaba en un centro de salud, primer nivel, y tenía muchos pacientes con pie diabético. Entonces yo le dije, ¿cuánto debe sufrir una persona que llega con la posibilidad de que se llegue a mi mente en un fin. Tiene una idea de esa dimensión, de ese sufrimiento. Entonces, el cuidado de la enfermería es solamente la herida, tratar con mi vento y mi cierre, que no ocurra nuevamente. Eso es el alma de ese sujeto, es poder escucharlo, poder ayudarlo. Eso no es sin estudio y sin saber. Pero que dice, bueno, hay que hacer la profesión más humanitaria. Si somos todos seres humanos. Gente que es simpático, que da, ¿cómo le va? Que dice, no, dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y después, ¿cómo le va? María le dice, mi monólogo acá dentro de ti, ¿qué tal, María? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Y entonces le digo, mire, ahora me está costando más caminar. Ajá, sí. Yo no pretendo que me explique qué le pasa a mi pulmón, porque ni él ni yo lo sabemos antes de la tomografía y con exactitud. Pero me tendría que detenerse a que lo vi eso, ¿qué le pasa? No, la sé más, decía no más. Claro. Entonces. Ahora, ese cuidado, esa dimensión subjetiva, no es un problema de enfermería, es un problema de la salud, es un problema del sistema de salud, es un problema de la medicina. Tengo pacientes médicos recién egresados, jamás leyeron qué es el aparato psíquico. 6 años de estudio concursando para ser psiquiatras. Entonces yo digo, saben un montón, los médicos, bueno, ustedes saben menos, hoy saben mucho más. Estudiaron fisiología, biología, farmacología, clínica quirúrgica, clínica médica, horas y horas y horas. Psicología, unas horitas ahí, un poquito de desarrollo del niño, como, ¿no? No. Entonces yo digo, el aparato psíquico existe. Como todos los aparatos, tiene distintas instancias, mecanismos de trabajo, funcionamiento, a veces falla, a veces no. ¿Por qué no lo enseñamos? ¿Por qué se va perdiendo la dimensión subjetiva? Y eso es una pregunta que les dejo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Se está tecnificando. Cada vez se tecnifica más. Estábamos con Patricia dando este curso y nos decía, bueno, pero ustedes nos tienen que dar herramientas. ¿Qué hacemos cuando viene una persona con ataque de pánico? No hay una regla, hay una posibilidad, es lo que yo digo, bueno, tiene un paciente sangrando, ¿qué pasa? No sé, tengo que ver dónde sangra, yo tengo que poner una canilla, tengo que tomar la presión, ¿no? Está en shock, y no sé si es hipovolémico, si es, no sé, soy, tengo que pisar, escuchar, detenerme. ¿Por qué con la subjetividad eso no se hace? Entonces, un poco esto es una invitación a que, no sé, creo yo que lo que no se les da en la carrera, porque yo he sido docente de salud mental y he tenido tan pocas horas que no sabían cómo hacer para darles todos juntos. Entonces, bueno, priorizado, obviamente, lo que yo creía. Y una de las cosas, fíjense ustedes, ¿no? Es uno de los capítulos. No está en el mismo orden que lo daba. Pero no es lo mismo el lenguaje oral que el lenguaje escrito. No es lo mismo tener a la persona acá, yo conversaba con los alumnos, que un libro, que no sé qué va a dar el lector, no sé qué interpreta, ¿verdad? Por eso tiene otro orden. Pero lo primero que yo les daba a mis alumnos es, y les daba, no sé si les enseñaba, les daba todo lo que yo podía dar, de ahí a que aprendieran, no lo recibieran. Por eso siempre decía algo, no sé si puedo recordar, motivo por el cual no me querían en esta escuela, ninguna persona. Y es que yo les decía, mire, muchachos, esta materia está aprobada desde el primer día. Hay una sola cosa, porque ahí van a la práctica, yo lo llevaba a Borda, a Moyano, hay una sola cosa que va a hacer que me prueben definitivamente, sin alternativa, y es maltratar a un paciente. Faltar, no te la cuenta, porque el que no está presente no puede aprender nada, y maltratar a algún paciente. Todo lo demás, porque la enseñanza y el aprendizaje depende de mí, no de usted. Y yo les tengo que enseñar en mis clases. Y es cierto, ¿no? Y aprobaban casi todos. Pero me faltaba mucho, y una vez reprobé a uno que maltrató a un paciente en el corto. Le dije, usted se va, no me tenés. No podemos permitirnos maltratar a un paciente. Bueno, eso para contar que no, digo, y sabes de la escuela, ¿no? De la formación. Claro. De la base. Claro. Fíjese, a lo mejor ustedes les puede llamar la atención. En el terreno de la salud mental, ya hablando de la especialidad, hay mucho más. Psicológico, físico, yo mismo, pegar. Niños, porque se considera la sociedad en su conjunto, la última carrera, casi no los consideran humanos a los pacientes que tienen padecimientos mentales. Entonces, ahora voy. Canta, me dicen. ¿Por qué digo padecimientos mentales? Porque no existen las enfermedades mentales. No existen. No lo digo yo, lo dice la Ley Nacional de Salud Mental, aún vigente, 26.657, que se ha proclamado en el 2010, 2012 se ha implementado y por ahora está vigente. Hay algunas provincias que lo aplican mejor que otras, bueno, eso es rico. Pero la ley dice, ¿cierto?, que no existen las enfermedades mentales. Se llaman padecimientos. ¿Por qué? Porque no tiene la subjetividad. No tiene la misma estructura que los otros padecimientos que trata la medicina. La medicina es un tipo de saber, no es una ciencia, la enfermería tampoco. A mí me dijeron que es una ciencia. Bueno, los epistemólogos son los que saben del conocimiento, como yo. La enfermería como la medicina son profesiones que se conforman de varias disciplinas científicas. Para ser médico, para ser enfermero, hay que saber matemática, química, física, psicología, fisiología, nutrición, sociología, bueno, esas son las ciencias, las disciplinas. La complejidad es mucho más difícil una profesión, una ciencia pura, porque hay que juntar y articular todo eso, a veces, en una persona que tengo adelante. Entonces, epistemológicamente hablando, la medicina utiliza un saber que es cartesiano. ¿Oyeron hablar de Descartes? Es un filósofo, varios siglos atrás, dice, es otra cosa que no nos enseñan historia. No nos enseñan historia. Y me dirán, ¿parte que sirve en el fraternito? Muchísimo. Yo no me di en la nueva curricular. Los históricos del cuidado. Fíjense, también hay que pensar, ¿por qué había historia, había filosofía, había antropología? Yo también. ¿Por qué? Que se sacan. No, no. Cuesta muy poco. Lo más barato en un país es la educación. Somos docentes. Pero a los docentes vengan. A los recursos humanos, ya no tanto a los docentes. Enfermeras, médicos, se están yendo de un lugar a otro, porque acá en el gasto acá resultan a los residentes 800 mil pesos, encima no les van a pagar aguinaldo, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo eso, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, no acepten todo. No pueden envenenar, ¿eh? Ojo al peor. Hay que oler la que mirar, la comida abierta. Entonces, bien. Se sacaron un montón de materias para que el pensamiento crítico desaparezca. ¿Y por qué? Porque el sistema de salud va hacia un lugar, el futuro, en donde los pobres van a tener lo mínimo para que puedan seguir viviendo y servir a los ricos que van a tener espacio. Eso no lo dije yo, me lo dijo el doctor Subal, que era el representante de OPS en Argentina cuando yo fui a colaborar con él. Me dijo, ven, me toca venir. Era un brasileño. Yo ya conocí algo. El sistema de salud va. Atención primaria a los pobres, spa para los ricos. Bueno, todas estas cosas tenemos que pensar. Y la medicina y la enfermería es el alma mater del sistema de salud, ¿verdad? Es así. Entonces, la formación del médico y la formación del enfermero es exactamente igual. Tienen las mismas desviaciones. Un médico recién recibido no tiene idea de la subjetividad del paciente. Y un enfermero licenciado, especialista en terapia intensiva, no tiene idea de la subjetividad del paciente. Porque se ha tecnificado. Pura técnica, poca ciencia. Pura técnica. Entonces, les parece que saben más, que son más importantes si saben usar un monitor, si saben usar cosas que cada vez me sacan más, ojo. En mi época, cuando yo estudié, sacábamos sangre arterial, sacábamos... Ah, perdiendo campo por todos lados. Con un lado, me dejé todo, ¿verdad? Y sacábamos sangre a los bebés con la... ¿La mata? Pero mejor, porque es pura técnica. Ahora, a mí me preocupan, porque lo viví en carne propia, higiene y confort. Se decía en aquella época, se llamaba fundamentos de enfermedad. Higiene y confort parecía que era para auxiliar, para la empleada doméstica, casi, ¿qué es eso de higiene? ¿Saben qué? La piel, es el organismo, es la superficie del yo, del sujeto. No lo digo yo, lo digo. La piel no es la dermis, la epidermis, digamos. Hay que pasar, como decía, la metrulosis, como decía una enfermera de Cabré. Yo no tengo, me acuerdo que después de 6 meses, no me dejaban entrar a la sala. 6 meses tardé en poder entrar a la sala. Me agarraban en el camino, venga, venga. No podía entrar a la sala. En el Cabré, Colonia Opetón. Y cuando entré, una enfermera dijo, yo los tengo lavaditos y cachaditos a todos. No, no. Yo dije, yo soy igual. ¿Qué trabajo vamos a tener acá? Porque además nos ponían a todos en el baño, los bañaban a todos juntos, les cortaban el... ya los mangueriabas. Les cortaban el pino por los piojos. Y yo le decía, no, dije, pero ¿cómo? ¿Le va a dejar los piojos? El paciente le tiene que molestar, tiene que pedir él que se lo saque. Si no, estamos violentando por él. Tiene que oler mal, tiene que sentir el hedor latinoamericano. De donde las calles de nuestros pueblos andinos, decía Fuller, ¿no? América también. Nos molesta el hedor. No, esto no voy a hacer. A mí también no me gusta el mal olor. Pero sé que si un sujeto maloliente no se percibe a sí mismo, tengo que ayudarlo a percibir y a pedir higienizarse. O a pedir a sentir. El esquizofrénico no siente lo mismo que siento yo. Tiene que picarle lo suficiente para decirme, señorita, ¿me puede sacar? No me tengo que andar. Ese es el proceso, ese es el cuidado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero además la piel, ya lo hablemos, que es lo grave, que pobrecito. Lo más grave que pasa es haber estado 30 años en un hospital tratado como un animal o peor. Peor que un animal. Entonces, ya no hablemos de esos que ustedes primero no vean. Y ya por suerte se avanzó mucho, por suerte ya no se golpean los pacientes, son ciudadanos de derecho, entre comillas, porque también una enfermera sola. A la noche con 50 pacientes, no sé qué puede hacer con eso. Y qué cuidado puede dar. Entonces se encierra. ¿Y qué va a hacer? Eso también es el sistema de salud, ¿no? Tampoco vamos a acusar a todos los. Entonces, ¿qué quiero decir? Me fui un poco lejos. Ahora vamos con el letrero. Entonces, por un lado, es una invitación a que estudien, no que sean más humanas. ¿Por qué no son más simpáticas? ¿Por qué no son más humanas? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que estudiar. Hay que estudiar qué es el aparato psíquico, qué es la conciencia, qué es el inconsciente, cuáles son las leyes del inconsciente. No es tan difícil. Es bastante más fácil que saber el metabolismo digestivo, por ejemplo. Estoy segura que todos saben que es la mitocondria. ¿Alguna vez tuchó en 14 años de biología general? Nunca utilicé el concepto de mitocondria, jamás. Pero me lo enseñaban como si fuera férreamente. Pero nadie sabe lo que es un mecanismo de defensa. Nadie sabe que ese, un chico llega llorando, ¿qué pasa? No le pregunten, no sabe qué pasa. Tenemos que ir aprendiendo. Pinchando de poco, con una escucha inteligente y con una mirada tierna. Para ganar la confianza, es mucho inteligente porque llega una paciente. Bueno, bien, pero el embarazo. Bueno, no te preocupes, no chapes, pero vas a tener otro. No sabemos qué está pasando esta persona. No sabemos. Bueno, ¿cómo eso? Es decir, que para obtener, para, pero además el médico, hay una diferencia entre el médico y nosotros, que es que son funciones distintas. El médico tiene que diagnosticar. Foucault le dice eso, clínica de la mirada. Diagnostica con los ojos o con los medios de vista, ahora los imágenes. Diagnostica, medica, trata, cura o no. Nosotros no. Ese no es nuestro camino. Nosotros los cuidados de enfermería son cuidados integrales desde el primer momento. No tenemos que hacer ningún diagnóstico. No tenemos, ni siquiera hace falta a veces saber qué tiene para hacer la tarea propia. Y ahora voy al subtítulo, que es una invitación al desacato. ¿A qué desacato invito? No pretendo que sean rebeldes y desobedientes y maleducados. Nunca maleducados. No es esa mi intención. El desacato es que nosotros, hace unos cuantos años, tenemos una ley de ejercicio profesional que nos da competencias propias. No dependemos de otra profesión. Antes sí, éramos colaboradores de los médicos. Hace muchos años, hablando de eso acá, que no lo somos. Tenemos funciones propias. No tenemos, entonces, fíjense, cada vez más, ustedes me dirán, los que trabajan en hospitales, más, quizás los alumnos, las estudiantes, van a sus prácticas, algunos deben trabajar. Yo sabía quién trabajaba en mi curso a la mañana del primer día, porque se dormían. Venían de la guardia. Entonces, yo, profesores, pero recién. Bueno, entonces, es una invitación al desacato. En el sentido de que no somos colaboradores de nadie, aunque somos, tenemos que ser solidarios. ¿No? Tiene que ser a mí, todo en equipo, tenemos que trabajar en equipo y colaborar, porque se necesita todo un equipo para atender a una persona como corresponde. El desacato es a eso, a no seguir obedeciendo, obediencia de vida, ¿no? Tenemos que obedecer para que no nos castiguen en la escuela, en el hospital, para que no nos cambien de guardia, para que no nos manden a otro turno. Yo no digo que se rebelen solos, nunca, pero no bajen la cabeza, algo que se conocen. Y si no hay posibilidad ninguna, porque a veces no hay otros, o es demasiado, hay que irse. Hay que irse, pero por su propia dignidad. Porque si no empiezan a mancillarse su propia subjetividad, cuando empiezan a hacer cosas que no están de acuerdo. ¿Se entiende? Está bien, me dirán, el trabajo es necesario, pero si hay algo que no nos falta, nunca es trabajo. Yo siempre dije, yo no me fui a México y a Nicaragua por su mujer. Yo estoy exilada. Entonces, yo llegué a Nicaragua con con $20 en el bolsillo y un niño de un año. 8 días y ya estaba trabajando en enfermera. Y siempre decía, pero si era posible, siempre yo te lo grababa. Mi marido era médico. No tenía trabajo. ¿Por qué? Porque tenía que revalidar el título, el mío se había en todos lados. ¿Se entiende? Trabajo no les va a faltar, pero no trabajen ni hagan lo que no quieran hacer, lo que va contra su ética. Tienen ética, tienen que posicionarse. Miren, hace poco tuve a mi marido entrenando, no les voy a contar toda la historia, pero llamé al enfermero en un momento, le digo, bueno, ¿por qué vos venís, mirás el suelo y te vas? ¿No te das cuenta que hace 6 días que nadie lo baña? Es el protocolo, me dijo. Le digo, disculpame, protocolo se llama aquí, aquí tenés, hemos hablado. No, no, es el protocolo. Cuando es familiar, no nos corresponde bañar al enfermo. Le digo, es probable que diga eso en un protocolo. Pero yo tengo oxígeno, no sé si lo viste, ni puedo. Ahora te lo tengo que decir yo. ¿Por qué no decís, señor? Yo estaría más cómodo, señor. No puedo. ¿Por qué no se puede escuchar? ¿No? Entonces, es el protocolo. Todo se protocolariza. No se puede protocolizar. Y como les digo, si hay algo que nosotros, esta piel, tendrá 25 una señora, todos los cables, todo, y dice al médico, una señora grande, doctor, pero ¿cómo tengo yo la presión? No, no se preocupe, ahí la pantalla figura todo, quédese tranquila. Entonces no me va a tocar nadie. Si un médico está rechazando la mano de nadie. Entonces, eso hace también, no solo a que estemos más tranquilos, a que recuperemos la salud. Ustedes lo saben bien, vive el tenso, uno lo sienta, conversa, le baja la tensión, ¿no es cierto? Una persona que tiene diagnóstico de cáncer, le dicen cáncer. ¿Se dan cuenta que somos seres de palabras, seres simbólicos? Cambia la vida. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo va a afrontar esa persona el tratamiento, etcétera, etcétera? Si nosotros no consideramos el efecto de esa palabra en ese sujeto. Bueno, creo que hemos resuelto. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado.